Hoy es la primera sesión del seminario, que ya lleva varios años, el seminario de teoría crítica, un espacio en el que tratamos desde la filosofía de la praxis abordar cuestiones de sociedad, de comunicación, de cultura, desde varias aproximaciones. Hoy, no casualmente, hemos decidido iniciar con la cuestión meridional, es decir, con los problemas del sur, de una epistemología del sur, de pensar de algún modo lo que implica los retos en la Europa que se está construyendo, la Europa fortaleza, esa mirada granciana de la cuestión meridional de Andalucía en el contexto no solo del Estado español, sino de una visión mucho más amplia, y hacerlo evidentemente no solo pensando desde el sur, sino pensando desde abajo, pensando desde la subalternidad, desde las clases populares, los retos que tenemos en el campo o frente cultural que se está dibujando en el actual escenario. Así que van a ser miradas muy diversas. Yo voy a hacer una breve introducción, presentaros a nuestros invitados, que van a hacer aproximaciones. Soledad desde la antropología, ella es profesora de la Universidad de Granada, venían de Madrid y saben que un viernes es difícil el tránsito en la entrada de Sevilla, así que bueno, vamos a iniciar esa reflexión, tendremos una breve exposición y luego un diálogo que es el objeto de todo seminario, abrir una reflexión, preguntas, cuestiones sobre las exposiciones. Como decía, es una mirada desde la antropología, desde el género, desde las clases subalternas, pero también desde la historia, desde el enfoque del giro decolonial, de pensar en esos horizontes históricos cuáles son, desde una perspectiva de certidumbres y de la perspectiva crítica, las visiones o escenarios de futuro, pensando desde Andalucía, pensando desde el sur de Europa, pensando también desde lo que es el frente cultural del colonialismo interno, los retos que tenemos en un escenario en el que es evidente el rearme y reorganización geopolítica del imperialismo y en el que las periferias, también la nuestra, la de Andalucía, la de España, la del sur de Europa, tienen que enfrentar otras miradas críticas a los escenarios que se dibujan de la era digital, de la IA y del llamado tecnofeudalismo. Esos son un poco los ejes en los que vamos a bascular. Yo simplemente señalar por qué esa vuelta a Gramsci y la cuestión meridional, estamos en Andalucía y por tanto la construcción del Estado-Nación nos plantea varios ejes que están en el propio pensamiento de Gramsci, que es de algún modo una reflexión sobre el socialismo campesino, sobre su visión sardista de lo que es el extrarradio periferia de la construcción del Estado-Nación en Italia, y también las transformaciones del debate de los frentes culturales, de la hegemonía, de la contrahegemonía, del papel estratégico de la cultura y la comunicación como espacio autónomo para contrarrestar ese colonialismo interno que se está desarrollando de manera intensiva con el ascenso de las extremas derechas, y evidentemente también porque aborda y anticipa mucho los debates que el giro decolonial hoy desarrolla sobre el pensamiento subalterno, el mestizaje, las fronteras interseccionales en las discusiones a este respecto, y creo que esa mirada gramsciana hoy es muy actual en España cuando hablamos de pensar y transformar los digamos escenarios de futuro que se dibujan desde el punto de vista de la construcción de un compromiso, de un liderazgo moral e intelectual, de una inteligencia crítica capaz de transformar, y ese es el sentido de este seminario. Yo tengo una intervención más larga, pero bueno, nosotros vamos a habilitar también un espacio web para los que vayáis viniendo a las sesiones que tenemos con la fuga, para compartir algunos materiales, también exposiciones y el audio que gentilmente la librería, a quien agradezco siempre el apoyo a este seminario, suele grabar y hacer disponible por si queréis también tener registro de las intervenciones. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé si empieza Sol, tú empiezas, sí. Tú, Javier. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Disculpad por la cuestión técnica. Venimos de Madrid, la verdad es que hemos estado viviendo la crisis ecosocial, una hora dando vueltas por Sevilla, pero no es excusa, así que siento el retraso y bueno, pues agradezco que estéis aquí un viernes por la noche en Sevilla para escuchar hablar de marxismo, cuestión colonial, subalternidad. Y bueno, agradecer también al Seminario de Teoría Crítica, porque construir estos espacios de forma permanente en el tiempo no es fácil, hay muchos otros retos que parecen más urgentes, pero abrir un espacio de discusión como este creo que merece el respeto y la admiración por lo difícil que sabemos que es, ¿no? Yo quería aprovechar este espacio para intentar profundizar en una idea que en el contexto del andalucismo actual parece como muy transversal y genera mucho consenso, pero que en realidad nunca se ha trabajado demasiado, que es el concepto de colonialismo interno, ¿no? Es un concepto que en general en la izquierda marxista y en los análisis, digamos, de coloniales o, digamos, del tercer mundo, se ha usado bastante, el colonialismo interno, y que es una metáfora que se entiende muy bien, pero que para el caso andaluz se ha usado muy poco políticamente, y académicamente no se ha explorado nunca en profundidad, salvo algunos casos que voy a nombrar, ¿no? La hipótesis que yo defiendo es que el concepto de colonialismo interno para Andalucía logra conectar lo que es la tradición de pensamiento socialista que nace en Marx y que hoy continúa con todas las luchas, digamos, por la redistribución de la riqueza en todo el mundo. Logra conectar esa lucha con la lucha, digamos, de la liberación nacional o de la liberación de los pueblos, que hoy sigue operando en Andalucía, en Europa, pero también en Bolivia, en el mundo árabe y en muchos lugares del mundo, ¿no? Y Andalucía es quizá uno de los casos más interesantes para explorar en qué medida la liberación de las clases trabajadoras se da siempre dentro de un aglutinante nacional, digamos, de un aglutinante de pueblo, ¿no? Y que no hay liberación de la clase trabajadora si no hay una idea de pueblo, ¿no? Y que esta idea, nación y clase, no son incompatibles, sino que son justamente una en la condición de posibilidad de la otra, ¿no? Voy a pasar muy breve, porque lo ideal es que luego podamos como intercambiar y hacer quizás algunas preguntas, pero empezando por Marx, hay muchos autores que ya han destacado que para Marx la revolución de clase, la revolución proletaria, era esencialmente una revolución de tipo nacional, que se daba en países, ¿no? Nunca se dio una revolución obrera en el 50% de un país, ni en un país y medio, sino que la revolución se daba en contextos nacionales, ¿no? Pero para Marx, aquellas naciones que sí tenían ya un Estado, porque nunca habían sido colonias, quizá, como el caso de Francia, o de Bélgica, o de Holanda, en esos países la cultura nacional era reaccionaria, porque interpelaba siempre a procesos de conquista, de dominación, de supremacismo, de racismo. Pero en aquellas naciones donde no se había conquistado aún el Estado, el aglutinante de la consecución de un Estado propio era siempre articulador de una masa que iba más allá del elemento obrero, del elemento, digamos, industrial, ¿no? En el tiempo de Marx, el sujeto más sufridor de las condiciones capitalistas era el obrero, en el 18 era el campesino, en el 19 y 20 era el obrero, y Marx señalaba cómo los obreros deberían liderar ese proceso de construcción nacional, de conseguir un Estado propio en aquellas naciones que no se había conseguido, ¿no? Y hay varios casos muy interesantes. El caso de Irlanda, que es fundamental. Marx, estudiando el caso de Irlanda, dice aquella frase de un pueblo que oprime a otro pueblo no podrá ser libre, que luego toma Lenin. Pero no sé si todos sabéis, pero Néstor Kohan siempre defiende que esa frase Marx la toma en la biblioteca británica del diputado, el inca Dionisio Atahualpa Yupanqui, que es un diputado del Perú que está en las Cortes de Cádiz. Y en Cádiz le dice a los liberales españoles, 1812, a los liberales españoles, si queréis ser un país libre tenéis que dejar de oprimir a las colonias americanas. Es decir, no podéis no darle la independencia a las colonias americanas y pretender que haya liberalismo en España. Porque si vosotros oprimís a América, ellos no os van a apoyar en el liberalismo español. ¿Qué pasa? Los liberales españoles no hacen caso, no dan la independencia, se independizan las colonias y en España gana el absolutismo, ¿no? Entonces, esa idea de que un pueblo que oprime o que ejerce racismo o que ejerce supremacismo racial en su interior desarrolla lógica opresiva, y ahí no suelen triunfar las regulaciones de tipo socialista, ¿no? Y el tercer elemento es el tercer Marx, ¿no? Cuando Marx señala que en los países así llamados atrasados hay condiciones para el socialismo que pasan por la pervivencia de la comunidad. La forma comunidad es un elemento para construir ideas de pueblo, para articular procesos de movilización social, más aún que en sociedades muy industriales, donde la comunidad ha sido dividida y simplemente queda el obrero industrial, digamos, ¿no? Y el obrero industrial ha perdido todos sus vínculos comunitarios y no tiene posibilidad de articular espacios de movilización, ¿no? Y luego, en otro caso, Lenin, porque también creo que en Europa Occidental no se ha visto mucho cuál era la visión de Lenin, en este caso, la cuestión nacional. Para Lenin era fundamental el derecho de autodeterminación porque era lo que permitía fragmentar a los grandes imperios. En su discusión con para Lenin y para Rosa Luxemburgo, la revolución era de tipo nacional siempre, ¿no? En su discusión, Lenin decía que el derecho de autodeterminación de Polonia era fundamental porque eso desestructuraría a la Rusia zarista, a Prusia y a Austria. Y Rosa Luxemburgo decía que no, ella no creía en el derecho de autodeterminación porque ella se sentía nacionalmente alemana. Entonces ella quería una revolución en Alemania sin que se escindiera Polonia, ¿no? Pero para ambos la revolución era una revolución nacional, ¿no? No solo de clase, ¿no? Y esa discusión es interesante, pero creo que las tesis de Lenin era que los obreros tendrían que ser, junto con la burguesía democrática, los que articulan un proceso contra la monarquía, contra las fuerzas reaccionarias, en el caso español estaría claro, y hay dos etapas, ¿no? Las dos vías de la socialdemocracia rusa a la revolución democrática, que es el texto de Lenin del 5. Lenin dice, después de esa revolución liberal, ahora los obreros tienen que luchar por una segunda revolución ya contra la burguesía, ya de tipo socialista, ¿no? Pero Lenin decía que la revolución de tipo liberal, la democrática, fundamentalmente se hacía con los sectores democráticos, con la gente que no son trabajadores obreros, pero que apoyan una revolución, un cambio de tipo democrático, ¿no? Y eso lleva a que todas las luchas de liberación del tercer mundo asumieron el leninismo. En Argelia, en Vietnam, en Nicaragua, en todas partes del mundo la guerrilla eran de tipo leninista, porque la guerrilla entendieron que primero hacía falta una lucha global, nacional, contra el imperialismo, como el caso de Palestina, una lucha contra la ocupación, contra la invasión, contra el extranjero, en el caso de China con Japón, y después ya los obreros comunistas deberían de dar una segunda batalla para tomar las posiciones más vanguardistas dentro de ese gobierno ya sí de tipo autóctono, ¿no? Lo curioso aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a encontrar muchos casos donde el colonialismo no es tan obvio, no es metrópoli-colonia. Por ejemplo, el movimiento indígena en América Latina, por ejemplo, la población afroamericana dentro de los Estados Unidos, o por ejemplo, las minorías étnicas y nacionales dentro de Europa Occidental, ¿no? Entonces, en la obra de Marx y de Lenin, y llegando al año 70, se rastrea esta idea de que los estados metropolitanos y coloniales no solamente generan opresión colonial a las afueras de su estado, sino a su propia población. Y que las lógicas coloniales, al igual que Inglaterra oprimía a Pakistán y a la India, también lo hacía con los obreros británicos y con Irlanda. Y el Estado español oprimía al protectorado de Marruecos y a los obreros que se movilizaban en Cataluña, en Andalucía, y así con todos los estados que las lógicas imperiales, de dominación imperial, termina generando formas de opresión a los propios obreros de la metrópoli, ¿no? Entonces, cuando hay un elemento étnico o racial o lingüístico, el Estado siempre ejerce esa categoría distintiva para una mayor opresión. Porque esa, justamente, con esto es donde quiero llegar, esos elementos étnicos, culturales, lingüísticos, es lo que permite la movilización social. Es lo que conecta a los individuos para una rebelión y para un proceso de movilización. No solamente la solidaridad de clase, que también es transversal, sino que vemos que los procesos de movilización, históricamente, en los últimos 200 años, tienen un componente también cultural, lingüístico, además del de clase, ¿no? En el caso de Estado español, y con esto quiero terminar esta última parte, en los años 30 ya vimos, igual que vemos ahora, que la revolución, digamos, liberal está inacabada y que la revolución de tipo socialista o obrera siempre se apoyó en la burguesía democrática de las naciones sin Estado. Caso vasco, caso catalán, caso gallego. Y eso fue la Segunda República, un proceso de intento de revolución liberal, democrático, burguesa, fallida, porque justamente los sectores imperialistas, que era el ejército franquista, que era un ejército colonial que venía de África, logró captar el apoyo de esa burguesía catalana, en este caso sobre todo, y también, pues, digamos, logró superar en el campo militar y en el campo político a esa articulación plurinacional que era la Segunda República. En los años 70, y con esto, desde estas naciones sin Estado, se retoma el concepto de colonia interna para explicar cómo la democratización del Estado español es también una descolonización. Eso es, de alguna manera, liquidar el Estado colonial que Franco impuso en la península, porque todas las instituciones del franquismo eran plenamente coloniales: la persecución ideológica, la persecución lingüística, las migraciones forzosas, el trabajo forzoso, la persecución ideológica, eran todos mecanismos que se daban en las colonias, ¿no? Entonces, no hay una democratización sin un final del imperialismo dentro de la península, en el caso concretamente español. Y el andalucismo en los años 70 comprendió mejor que otras naciones cómo en realidad la lucha por la democracia en Andalucía estaba conectada con la lucha por la autonomía, por el derecho a decidir, por la soberanía. Y el 4 de diciembre del 77 justamente hay una reivindicación de tipo democrática, pero también de tipo territorial. Y cómo la reivindicación territorial de la defensa de una comunidad a sus derechos políticos y democráticos está conectada también con la democracia del Estado, ¿no? Y la cuestión territorial y la cuestión de clase fueron los que impulsaron al pueblo andaluz al 4 de diciembre y los que contribuyeron a la existencia del Estado autonómico, ¿no? Con sus limitaciones. Y hoy nos encontramos en un momento donde el andalucismo también se enfrenta a esa particularidad, ¿no? O sea, tenemos una cuestión meridional que ha relatado Francisco: hay más pobreza en el sur, hay más desempleo en el sur, los jóvenes del sur siguen emigrando, hay una violencia estructural en términos económicos en los territorios del sur. Hemos visto el cribado, hemos visto un sistema público de salud que se está desarticulando y que es la continuidad de lo que ya hizo el PSOE, ¿no? en la primera década del 21. Y de alguna manera yo creo que la movilización de la sociedad andaluza en términos de lucha contra la derecha y contra el proyecto reaccionario, no solamente tiene que ver con una solidaridad en términos de clase social, sino también de conciencia de pueblo. Y la conciencia de pueblo puede conectar a una peluquera, a un peluquero que tiene un pequeño negocio, con sectores democráticos de la sociedad andaluza que no son estrictamente clase trabajadora, proletaria, sino que articula una idea de pueblo que está preocupado, que digamos que vive la violencia de que estemos siendo expropiados económicamente, expropiados en términos económicos de nuestros recursos, que no tengamos una economía autocentrada, nacionalmente autocentrada en términos andaluces, es lo que puede movilizar a la sociedad andaluza a articular un sujeto lo suficientemente amplio como para contribuir a un equilibrio estatal donde vemos que hay otras naciones que ya están plenamente defendiendo sus derechos. Hablamos de Valencia, Galicia, País Vasco, Cataluña. Y en el caso andaluz, desde los años 90, no hay un andalucismo político autónomo y el andalucismo se incorpora en el campo de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, es la izquierda andaluza la que, de alguna manera, tiene esa capacidad de articular al pueblo andaluz como pueblo y no solamente como clase social. La izquierda andaluza recupera ese legado de movilizar a la sociedad andaluza como un pueblo que está siendo expoliado, y yo creo que el concepto de colonia interna justamente lo que recupera es, hay una lógica colonial hacia Andalucía, que no es una colonia clásica, evidentemente, que eso sería, digamos, una incorrección académica, histórica y política. La colonia clásica es otra cuestión, pero que haya un expolio a una comunidad al interior del Estado explica la subalternidad económica, explica la negación cultural y explica la serie de mecanismos políticos por los cuales el Estado español asegura la dominación de la sociedad andaluza para la continuidad del capitalismo español, ¿no? Y la por otro lado, y con esto termino, que la izquierda andaluza entienda la lucha de democracia como lucha de liberación nacional implica esa idea de un frente amplio donde deben tener cabida todos los sectores democráticos de la sociedad andaluza que luchen contra que los jóvenes emigren, contra la ausencia de trenes, contra la precarización de la sanidad, contra cuestiones que nos afectan como comunidad territorial y no solamente en términos del eje clase-trabajo, ¿no? Entonces yo lo dejo por aquí y luego podremos... Gracias. ¿Sí? No. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias Francisco y Javier por la invitación y por el diálogo previo que habéis tenido para que esto sea posible, y sobre todo gracias a la paciencia de todas las personas que hoy nos acompañan. Yo valoro muchísimo el tiempo y valoro mucho el esfuerzo de que nos hayáis esperado, ¿no? Y también me da mucha pena no haber podido llegar de manera puntual, pues por no haceros perder el tiempo, pero por no haber podido disfrutar con más calma este espacio, porque para bien o para mal es la primera vez que estoy en la fuga y la verdad es que me está encantando, ¿no? Entonces, vivirlo así de una forma tan acelerada me provoca un poco de tristeza. Pero bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Cuando Javier me habló del seminario y leí así como los tres conceptos de forma general, como antropóloga, obsesionada en la interpretación y en el análisis de qué habita un concepto, bueno, pues el concepto de subalternidad fue el que, digamos, pues más me hizo vibrar, pues porque hace muchos años que vengo trabajando precisamente con personas que la sociedad ubica dentro de esa subalternidad, en el contexto, en el pueblo, en la nación, en el territorio, en el paisaje andaluz. Eso ya lo dejo a vuestra elección, llamarlo, reconocerlo como queráis. Y yo creo que en esa cuestión meridional y en ese colonialismo interno hay, digamos, un punto de vista que no podemos dejar desapercibido y yo creo que muchas veces se nos escapa, que es la cuestión del enfoque interseccional a la hora de hablar de esta subalternidad. Como Andalucía podemos catalogarla como un espacio subalterno, pero productor continuo y constante a la vez de esa subalternidad. Cuando realmente Andalucía dialoga con el sistema mundo, con la ecología mundo, con la economía mundo, gracias a esa masa subalterna que lo hace posible. Y yo me voy a centrar, para analizar, ¿no?, esta cuestión, me voy a centrar en un sector muy concreto, que es el sector de la producción de alimentos en fresco, para mí la producción de alimentos es la producción de la vida, el sostén principal para la vida es la producción de alimentos, y ahí Andalucía cuenta con lo que el sociólogo camerunés llama un cuarto mundo. Son esas personas a las que dejamos habitar este mal llamado primer mundo, pero tienen unos espacios muy delimitados para ellos, ¿no? Pues los asentamientos chabolistas, los mal llamados pisos pateras, las fincas dentro de los invernaderos, etcétera, y que las políticas públicas ni siquiera los reconocen como subalternos. Hace unos días hemos estado analizando el PEPAC, que es el plan de responsabilidad ético y social de la PAC, de la Política Agraria Común, que es la gran política europea que decide qué cantidad de fondos va a qué tipo de producciones agroalimentarias, y la palabra migrante en la PAC de España aparece 3 veces en un documento de 3.000 páginas y aparece en una frase hecha que es la siguiente: mujeres, niños, discapacitados y migrantes, dentro de la óptica del trabajo social, es decir, como personas a las que hay que reparar, y un borrado absoluto de toda la aportación al PIB y a la producción y al sostenimiento de las 8 millones de toneladas de productos en fresco que Andalucía produce y que las produce gracias a una feminización y una migrantización de los espacios agrícolas intensivos para la exportación. Por eso tenemos que ubicarnos en el debate actual desde esa interseccionalidad de cuando hablamos de Andalucía, de qué sujetos estamos hablando, ¿no? Tener en cuenta el género, la clase social, pero también el lugar de origen, porque ha habido como un salto, una frontera invisible donde el sujeto subalterno andaluz por antonomasia ha sido la mujer rural, porque el hombre rural todavía ha tenido una representación pues en las luchas anarquistas, en las huelgas agrícolas, en esa figura romántica del campesino andaluz con la boina de cuadro, pero es que la mujer ni siquiera ha sido representada ni en el imaginario colectivo, ni en los libros de texto, ni se ha tenido en cuenta como un sujeto con agencia política transformadora dentro de esa lucha por salir de la subalternidad. Y hemos pasado de ese sujeto de mujer rural al sujeto de mujer migrante, dejándole en herencia el mismo espacio. Contamos con una masa de trabajadoras que llevan 20 años trabajando en Andalucía durante 6, 7 meses, en el caso de sectores temporales, como es el sector de producción de frutos rojos en Huelva, pero en enclaves anuales, como es en el caso de la producción hortofrutícola almeriense, y sin embargo seguimos hablando de las temporeras, de las moras, de las de la fresa. No sabemos pronunciar sus nombres, ¿no? Andalucía no está recogiendo en su paisaje a estos sujetos imprescindibles hoy para entender la cuestión meridional, la subalternidad y por supuesto el colonialismo interno que Andalucía recibe, pero que Andalucía produce. Y hay un estancamiento que no permite avanzar cualitativamente en ese salto de escala, en esa economía que no destruya la vida, lo humano y lo extrahumano, que no cree fronteras de producción. Esta idea de frontera de producción es muy ilustrativa, es una idea del paradigma de la ecología mundo de Jason Moore, que dice que el capitalismo se instala donde puede controlar materias primas, energía, trabajo barato para producir alimento barato. Y Andalucía claramente, se mire por donde se mire, una frontera de producción. ¿Qué pasa? Pues que hay un estancamiento donde esos 8 millones de toneladas, esa pirámide en la que estamos en la cúspide de la producción de vida, la producción de alimentos frescos, no se corresponde con los niveles y la cúspide que habitamos con la pobreza material severa, ¿no? Y esto es por esa propia producción de subalternidad desde el propio sujeto subalterno. Os traigo aquí a Espiva, seguramente que os suene el texto, puede hablar el subalterno. Bueno, yo creo, para quedarnos un poco con un aliento más suave, más tierno, que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia COVID-19 a esta parte, está habiendo como un posicionamiento más central de esta cuestión de la subalternidad desde espacios que están situados en producción de vida, no solamente la producción agroalimentaria, también el sector de los cuidados, porque estos sujetos subalternos están comenzando a ocupar espacios públicos y lo que Spivak llama la élite, en este caso podríamos hablar de sindicatos o ONG, ya no tienen ese papel principal y son las propias personas migradas, las mujeres, las campesinas, las asalariadas, las que están denunciando y las que están reconvirtiendo los convenios, introduciendo puntos nuevos que se consideren como a tener en cuenta en las inspecciones de trabajo, y está viendo como todo un impacto, no solamente por lo que dicen, sino por quienes lo dicen, porque estas cuestiones que se vienen denunciando en Andalucía se vienen denunciando desde hace 50 años. Lo que pasa es que quienes lo dicen, cuando el sujeto subalterno habla, pues digamos que esto tiene como un doble impacto en el que no podemos caer tampoco en la trampa de la romantización, ¿no? Mira qué valiente, mira qué capacidad tiene. Por ir cerrando y que podamos disfrutar de un debate un poco más colectivo, no casualmente esta subalternidad habita en los cuerpos feminizados, en los cuerpos migrantizados y en los cuerpos que están más cerca del suelo, es decir, que se ocupan de la labor que están más cerca del suelo, ya sea la recolección de la fresa, no casualmente son las mujeres las que recogen la fresa, los hombres se dedican más al arándano o a la frambuesa, que es un arbusto, o las mujeres en la industria hortofrutícola dentro de la... hablo de maquila, bueno, las famosas cooperativas para mí siguen el modelo de la maquila latinoamericana. Es un trabajo exclusivamente femenino, pero hay una problemática, que es que creemos que se alcanza la igualdad de género, esto lo dice la PAC, que está recogido, cuando las mujeres tienen un empleo. Lo que pasa es que ese empleo realmente no está feminizado, no es un empleo femenino, no es un empleo que le pertenezca a las mujeres, porque en época de crisis son las primeras que van a perder el empleo y van a volver a incorporarse primero las personas locales y, por supuesto, los hombres van a tener preferencia. Esto pasó en 2008, esto ha pasado en el COVID-19, cuando Marruecos, por ejemplo, cierra su frontera, la fresa no solamente es que se recoja, sino que tiene un éxito de campaña brutal. Y esto es porque en masa muchos hombres que llevaban 20 años sin recoger fresa se incorporan a la recolección de la fresa. Es decir, no es una cuestión física, no es una cuestión cultural, es una cuestión de subalternidad, de herencia, de a quienes vamos dejando los espacios para que continúen asegurando ese diálogo con el sistema mundo que se hace no desde la hegemonía, sino por desgracia desde la subalternidad. Y esto es una tara que Andalucía lleva arrastrando, primero con los sujetos locales, ahora con los sujetos internacionales, y desemboca en el eterno colonialismo interno que comentaba Javier, pero yo os invito o nos invito a que no perdamos de vista esa cuestión interseccional, porque tenemos un doble conflicto. Por un lado, cómo nos influye, pero por otro lado, cómo lo reproducimos. Yo lo voy a dejar por aquí para poder tener un intercambio de opiniones más amplio. Muchas gracias. Gracias, Sole. Bueno, no andamos de tiempo muy, muy bien, pero yo creo que podemos abrir 15 o 20 minutos con la cortesía de... ¿Vale? Así que abrimos un diálogo, hay muchos ejes que se han señalado, del concepto central, que era el motivo también del seminario, colonialismo interno, para afrontar un poco los frentes culturales que tenemos en la disputa también de la batalla ideológica, de la guerra cultural, que tiene que ver mucho con la construcción y con la conexión. Decía un célebre politólogo que se construye lo nacional y lo nacional popular en los imaginarios. Y los imaginarios tienen que ver con esas representaciones, sea de la mujer, sea del migrante, sea de la clase obrera, no solo en los medios de comunicación, sino en las conversaciones o en la forma de interacción en la calle, que es donde se construye lo nacional popular. Y ahí tenemos también varios retos. Pensando en Andalucía, hemos querido iniciar este seminario justamente en un horizonte en el que se va a disputar qué modelo de construcción tenemos en Andalucía en las próximas elecciones, y por tanto ahí hay que definir esa disputa que tiene que ver con la atención sanitaria, con la precariedad de las mujeres en tratamiento de salud, que es la vida, como tiene que ver también con ese cuarto submundo que habita. Lo hemos trabajado con Jiménez también, por ejemplo, los temporeros en el caso de los cultivos de Huelva y que son ejes centrales en esa disputa de cómo se construye Andalucía como sector económico, como nación, como pueblo y como proyecto político en ese escenario. Así que de algún modo la cuestión meridional venía justificado en ese escenario y en esa visión de la filosofía de la praxis. Pero tenéis la palabra por si queréis plantear algún comentario, pregunta, y hacemos un cierre. Podríamos abrir un turno y cierran nuestros invitados. A ver si puedo yo conmigo. Bueno, largamente viene un poco a todo ese panorama. La cuestión del colonialismo interno, eso siempre ha existido, ¿no? Aquí concretamente Andalucía tenía su propia industria en aquellos tiempos y se la miró, se quitó de aquí, bueno, la burguesía vasca y catalana se llevaron todo aquello. Es decir, que a nosotros nos dieron ya un papel subalterno en todo el Estado-Nación español. Eso es lo primero, es decir, ese colonialismo, bueno, pues, ha existido siempre, bueno, de alguna manera tampoco la propia burguesía aquí era, ni siquiera era nacionalista, eso se ha demostrado como concretamente, bueno, los partidos que han sido andalucistas, yo creo que no eran ni andalucistas, no tenían esa verdadera conciencia nacional, era una como buscar una conexión, digamos, con el tema nacional para ello emerger como una élite que en realidad no era andalucista, pero hemos visto cómo el partido, bueno, así lo que se llamaba Movimiento Andalucista aquí, pues se ha volatilizado y bueno, y el andalucismo pues queda como una corriente que atrapada, creo, en partido de esa centro izquierda, y ahora un andalucismo realmente de izquierda no existe, ¿no? Es decir, no, es muy poco visible, ¿no? O se da muy poco dentro incluso de los partidos que, bueno, que están reivindicándolo en este momento. No se da exactamente eso. Y en cuanto al tema de la, bueno, porque somos subalternos en todo, ¿no? Es decir, bueno, nos ha tocado la China, el San Benito. Por ejemplo, en Huelva ya el San Benito le ha tocado al Cerro de Bandévalo, que le van a hacer ahí una mina en las puertas de casa, ¿no? Y nos tienen como el lugar, el sur, ¿no? Es decir, nos han dado nos han puesto la guinda para hacer un puro extractivismo. Es decir, cuando el fruto rojo va a Europa, es que se están chupando todo el agua que hay alrededor de Doñana, ¿no? Así que, bueno, en realidad la gente que tiene agua en el norte, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia y demás, se están llevando nuestro propio agua convertida en berry, ¿no? En presones y demás. Ahora mismo en Huelva hay proyectos inmobiliarios que son incluso de la propia burguesía de aquí, ¿no? Es decir, de la burguesía vasca, van a ser un complejo urbanístico cargándose una masa forestal en el Rompido, ¿no? En la Flecha del Rompido, Sajita Loyola, que es plena burguesía vasca. Sí, bueno, que aquí está clarísimo que nosotros nos han dado la figura de ser los subalternos del Estado-Nación español. A nosotros, pues, a las élites, bueno, a los más concientizados, quizás deberíamos de empezar a meter ese tinte de nacionalismo de izquierda, ¿no? Sabiendo que es muy difícil donde no hay esa conciencia de nación, o de nacionalidad, o de país. Sí, tendríamos que reivindicar mucho también defender nuestra propia tierra, ¿no? Y defenderla por los proyectos estos gigantes que nos están metiendo a la fuerza, ¿no? En Huelva, el extractivismo puro y duro de recursos, minerales, del agua, importando un modelo que es completamente depredador, ¿no? Que es el que ha sido siempre. Nos han depredado y siguen depredando. Y ahora con la connivencia de Europa. Sí, el extractivismo es una de las condiciones. El extractivismo más duro y más duro. Y visión internacional, sí. En este caso interna del Estado. Más intervenciones para cerrar un... A mí me parece muy interesante lo que ha planteado Sole de movilizar al sujeto subalterno. Me ha parecido muy interesante porque si lo trasladamos a lo que hemos visto en la historia de Andalucía reciente, que ha mencionado Javi, de las movilizaciones andalucistas, 4 de diciembre, en ese momento el pueblo andaluz tenía un objetivo muy claro, bueno, un objetivo en el contexto del inicio de la democracia, el fin de la dictadura, que era pues alcanzar pues cotas de democracia, de soberanía, pero estaba como concretado o se materializaba en una reivindicación muy concreta que se agotó, que es conseguir la autonomía dentro de un estado de la autonomía. Y esto lo hemos comentado algunos compañeros en otras charlas y quizás sea, si no la principal causa, una de las principales de que ahora mismo el andalucismo esté un poco huérfano, ¿no? Y que haya perdido, no el norte, sino como me gusta a mí decir, que ha perdido el sur, ¿no? Porque es que parece que esa gran movilización que se consiguió en esa época, una vez que pues, se consiguió ese objetivo, pues no voy a decir que se ha acabado, porque evidentemente no se ha acabado, pero le falta cohesión, le falta liderazgo, si queremos, ¿no? Le falta unidad, le falta proyecto, le falta un proyecto claro que anime a la gente, que en definitiva movilice al sujeto subalterno. Entonces, me parece todo eso muy interesante, sobre todo, pues meterle el enfoque de género, ¿no? El enfoque de edad también, porque no solo, vamos, yo tengo conocimiento de personas que también en el momento en el que alcanzan ciertas edades, pues sus perspectivas laborales en el campo y en otra serie de sectores son tremendas. Y aquí peor en Andalucía que en otras comunidades. Pero es que es horroroso, personas que las han despedido a lo mejor con 50 años no vuelven a cotizar, trabajando a lo mejor casi 20 años más, no vuelven a cotizar. Eso es tremendo. Y por supuestísimo las personas migrantes, las personas racializadas, que se ven en situaciones similares, ¿no? De abuso, de prácticas coloniales, ¿no? Como comentaba Javi. Entonces, pues yo creo que es fundamental plantearnos cuáles son esas cosas que pueden movilizar al sujeto subalterno, ¿no? Del pueblo andaluz, tomar conciencia de pueblo, ¿no? Y decir qué es lo que necesitamos, ¿no? Qué es lo que tenemos que pedir para mejorar nuestras condiciones de vida. Tenemos que tener un proyecto claro, un proyecto también con una perspectiva de que no sea algo que se agote en un momento, ¿no? Como la reivindicación de la autonomía del 4 de diciembre del 77. Seguimos la autonomía y, entre comillas, todo se acaba, ¿no? Hay que tener un proyecto más ambicioso, ¿no? De llegar a la raíz, al origen de los problemas y ni siquiera eso, ¿no? También hay que defender los derechos. Ahora mismo está el Partido Popular cuestionando el derecho al aborto. Oh, los derechos se conquistan y se defienden, ¿no? Eso también se tiene muy en cuenta en el mundo del ecologismo, que las victorias pueden ser derrotas mañana. Entonces, yo tengo aquí apuntado una serie de cosas que yo considero que son, por un lado, ejemplos claros del colonialismo interno que sufre Andalucía y también como unas pinceladas, ¿no?, que nos pueden ayudar a crear ese proyecto, ¿no? A decir, mira, nosotros tenemos una serie de cosas que tenemos que trabajar para de verdad llegar al origen de los problemas que tiene el pueblo andaluz y mejorar nuestras condiciones de vida. Yo soy consciente de que esto es un problema muy complejo, que abarca muchas cosas, pero yo situaría, en mi opinión, el origen del colonialismo interno andaluz en la conquista cristiana. Porque una de las principales manifestaciones del colonialismo interno andaluz, en mi opinión, es la concentración de la propiedad de la tierra, que evidentemente tiene su origen en los repartimientos de tierra que se hicieron por los reyes castellanos a quienes habían ayudado pues a la toma de los diferentes territorios musulmanes conquistados. Esa concentración de la propiedad de la tierra apenas ha variado en siglos. Y a esa concentración que tiene ese origen en la conquista cristiana pues han sumado otros factores como la otra conquista, que es el franquismo. Hay familias, los Mora Figueroa, por ejemplo, la provincia de Cádiz, que es donde yo soy, que sus tierras vienen de ahí. de haber estado al lado de la familia de Franco, y es que siguen siendo propietarios de grandes parcelas, de grandes explotaciones agrícolas y tal. Y ahora, pues, desde la crisis de 2008 y la insolvencia de gran cantidad de explotaciones y de inversores y las consiguientes ejecuciones de préstamos agrarios, han aparecido los fondos de inversión. Y los inversores, pues, que van del mismo estilo, de que no conocen bien el sector, no conocen bien la realidad de las explotaciones agrarias, buscan solo el máximo beneficio. Y entonces, pues, tenemos, pues, las cosas que ha explicado Sole de los frutos rojos en Huelva o el oliva superintensivo, que son unos modelos totalmente depredadores de los recursos materiales y humanos. Y eso lo enlazo con la siguiente característica que tengo yo aquí a apuntar, que es la imposición de un modelo económico. Bueno, no, perdón, con el extractivismo, ¿no? Que lo ha comentado el compañero, lo he comentado también un poco todo. Y es que el extractivismo se materializa incluso antes del ejemplo que he puesto de la conquista cristiana, porque la Andalucía siempre ha sido rica en recursos mineros, y ya se mencionaba en la Biblia, cuando se dice que el rey Salomón cargaba los barcos con las minas de Tarsi, ¿no?, de Tarteso. Desde el siglo XIX la minería se explota en Andalucía por compañías extranjeras, y sigue siendo hoy la regla general, salvo Cosentino y poco más, y habrá que ver el accionariado de Cosentino. E incluso, pues, ya no solo es un tema de pérdida de soberanía de recursos, de pérdida de soberanía territorial, sino que compromete nuestro medio ambiente, ¿no? Un Grupo México quiere rescatar la mina de Analcoya y pone en riesgo, pues, todo el estuario del Guadalquivir, como sabemos. Otro ejemplo de extractivismo, la fotovoltaica, sin ningún tipo de responsabilidad social, no para crear comunidades energéticas, sino para inundar Guillena o tanto Palma del Río o tantos otros municipios que tienen unas granjas inmensas de fotovoltaica y que no tienen ningún tipo de responsabilidad social. Ya sí que me voy a lo que iba a decir antes, ¿no? La imposición de un modelo económico, que yo lo situaría. Bueno, hay otras manifestaciones, ¿no? Pero a mí me gusta poner el ejemplo del turismo y la especulación inmobiliaria, que eso viene, pues, desde Manuel Fraga en el franquismo, que decidió que aquí, pues, a través de lo que se llamó los Centros de Interés Turístico Nacional, Puerto Banús, Soto Grande, Andalucía fue donde más hubo, y entonces, pues, eso ha sido fue el pistoletazo de salida de una economía que todavía tenemos hoy día. La Junta de Andalucía, pues, tiene iniciativas como la red de ciudades industriales o el hidrógeno verde, pero luego lo único que hace es más pisos turísticos, más facilidades fiscales y administrativas para los pisos turísticos, más pelotazos urbanísticos, el que comentaba el compañero, pero eso hay millones de ejemplos de pelotazos urbanísticos. El alcalde Sanz de Sevilla lo que hace es anunciar pelotazos urbanísticos. Entonces, pues, estamos ahí anquilosados en un modelo económico que no nos deja, pues, tener otras oportunidades de vida. Y ya otros ejemplos que los voy a decir ya más rápido, porque no son tan, aunque sí son muy ilustrativos, que somos una región de depósito de residuos. Tenemos el Cabril, el único depósito de residuos nucleares de España. Ya se ha aprobado su ampliación con el voto a favor de políticos de izquierda que dicen que nos representan, y por supuestísimo el vertedero de Nerva, donde se han llegado a depositar residuos tóxicos peligrosos de otros países. Y he dicho que no es importante, pero me parece el más escandaloso de todo, y es que tenemos una pérdida de soberanía territorial literal. Tenemos dos bases militares de los Estados Unidos de América y tenemos a Gibraltar. Es que me parece que eso es como la puntilla, como para ilustrar la pérdida de soberanía que tenemos en nuestra tierra. Y bueno, y ya sí que lo último, la automarginación. Escondemos el acento. Vosotros que estáis en Madrid, me imagino que es una cosa con la que viviréis a diario. Yo mismo lo escondo todavía muchas veces. Nos automarginamos. He puesto este ejemplo porque es muy ilustrativo, pero eso lo manifestamos en muchísimas cosas. Entonces, pues, yo creo que estos pueden ser unos ejes que pueden servir, pues, para definir un proyecto, y que el sujeto político andaluz, vamos, el sujeto subalterno, pues diga, por aquí quiero hacer mis reivindicaciones para construir un futuro mejor. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias a las dos por haber venido hasta aquí, que, joder, ha sido un viaje largo, y ya desde nada, pues agradeceros el esfuerzo. Yo quería, bueno, volver al eje central, ¿no? de la intervención de Javier, que es el concepto de colonialismo interno, que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y un poco, a diferencia de los compañeros, pues preguntarte también por los límites del concepto y los problemas que pueda acarrear, ¿no? Por ejemplo, me gustaría, o sea, si aunque sea de una manera somera, lo definieses, o sea, ¿qué caracteriza el colonialismo interno respecto a otros tipos de relaciones de explotación que pueda haber en un territorio dado? Puede haber cualquier otro, pero ¿qué identifica el colonialismo interno respecto a otros? También has mencionado que no es igual que el colonialismo clásico, te has referido a él como colonialismo clásico, y bueno, también si podrías mencionar por qué no es igual, incluso también en qué consiste el colonialismo clásico, porque a lo mejor también identificar en qué consiste el colonialismo clásico nos puede ayudar a entender cuál es el interno. Has mencionado al principio que esto del colonialismo interno puede ser una metáfora que nos ayude a entender la realidad social, y quería preguntarte si es realmente una metáfora o una categoría analítica, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo una cosa que otra. Y también en el punto en el que te refieres a la nación, en este caso la nación andaluza, etcétera, también preguntarte qué carácter o qué sentido de nación es este, si es una nación étnica, por ejemplo. Y también ligarlo con lo que has mencionado respecto a procesos emancipatorios a lo largo de la historia, en los que el nacionalismo ha sido un elemento, esta aglutinación de una comunidad política ha sido un elemento imprescindible o una condición sine qua non. Porque yo creo que aunque esto puede ser posible, pero no siempre ha ocurrido en un sentido de nación étnica. De hecho, creo que casi que no. Y bueno, América, ¿no? Por ejemplo, Cuba. La Revolución Cubana, Venezuela, de Centroamérica, etcétera, etcétera. Sí. Y ya para acabar, ¿cuál es la utilidad realmente de configurar este sujeto colectivo y estas afinidades o estas solidaridades en torno a la noción de pueblo andaluz respecto a la construcción de otros colectivos, como puede ser nación española o un sujeto más internacionalista o clase obrera u otro tipo? Y ya por último, un apunte, has mencionado territorios como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, en los que sí que hay tradiciones de movimientos independentistas más fuertes. Creo que lo has mencionado como un factor que explica por qué muchas veces estas regiones están más desarrolladas. Haz tu pregunta y luego vemos. No es una pregunta, ¿no? Sino que a lo mejor se podría ver en sentido inverso, que a lo mejor realmente estos territorios precisamente tienen este tipo de movimientos porque tienen burguesías más desarrolladas, y a lo mejor habría que hacer eso, tendría que hacernos pensar a regiones más deprimidas económicamente, si deberíamos imitar estrategias que tienen regiones con burguesías más desarrolladas. Lo apunte. Gracias. Bien. Sí. Te presento aquí breve para que podamos, si no nos va a dar tiempo a... Brevemente, voy a hacer un que yo participo de un grupo andalucista soberanista que se llama Colectivo Tejido Andaluz, lo podéis buscar por eso. Y bueno, también reivindicamos, ¿no?, la necesidad de salir de esta situación de colonia interna. Pero a mí me hace reflexionar un poco el concepto, porque muchas veces hablamos de colonia como si fuera una situación, como si fuera una fotografía casi estática, ¿no? Claro, en ese sentido rechina algunas veces cuando en América Latina yo he hablado de que Andalucía es una colonia interna, se ríe. Dice, Andalucía es una colonia, ¿de qué me está diciendo, no? Si precisamente de ahí vinieron los colonizadores, tenemos los apellidos de ellos. Y te hace reflexionar porque dices, bueno, entonces, ¿qué mierda es una colonia? ¿No? O sea, porque evidentemente estamos, como ustedes estáis diciendo, estamos viviendo una situación de colonia interna, pero me da la sensación que hay que unir ese concepto de colonialismo con el concepto de subalternidad. De tal manera que el concepto de colonia no sea una situación, sino que me parece, y ustedes ahora me rectificáis, que soy más experto en eso, es un proceso en un continuum. De tal manera que existe una relación colonial entre distintos territorios que no necesariamente tienen que ser continentes, países, incluso naciones, ¿no? De tal manera que se puede dar, y ahora hemos tenido esa conversación ahora, ¿no? En un ratito, una relación colonial interna del Estado español con respecto a Andalucía, pero también en la propia Andalucía se puede dar un proceso de colonialismo con respecto a las provincias, con Sevilla con respecto al resto de las provincias. Incluso vamos más allá, ¿no? ¿Por qué no hablar de colonialismo en cuanto a la ciudad con respecto a la provincia? ¿Y por qué no hablar incluso de los centros de las ciudades? O en Sevilla, el eje Los Remedios, el centro Villapol, Cartuja, ¿no? Con respecto al resto, porque es una situación que podríamos también, no sé si catalogarlo como subalterno, como colonial, o las dos cosas juntas, ustedes ahora me lo aclaran, ¿no? Porque se da ese tipo de relación exactamente igual. Para nosotros, la solución, la conciencia del pueblo, y ahí un poco la respuesta al compañero, la conciencia del pueblo no está para nada pelear con la conciencia internacionalista, por si acaso. El andalucismo es un nacionalismo internacionalista, que decía la infante, ¿no? De tal manera que dentro de una gran humanidad, sí nos reivindicamos como pueblo. ¿Qué ventaja tiene eso? Tener identidad. O sea, tener una visión, una mirada, que no es ni mejor ni peor que la mirada de cualquier otro pueblo, pero es la nuestra, es la del andaluz, la del andaluza. Es una mirada específica, es una identidad propia. Esto sería mucho más largo, ¿no? No sé qué. Bueno, vamos a Jesús. O la cambio por una cerveza luego. Nos damos una cerveza luego. Hombre, déjalo que sea breve. No, por respeto a. No, charlamos luego. Luego tomamos una cerveza y podemos seguir conversando, ¿no? Nada, no vamos a tener tiempo para todas las detalladas exposiciones que planteamos, van a intentar ser breve. Pero una cuestión básica respecto al concepto de colonialismo interno, que en la lectura que hace Pablo González Casanova implica recuperar la teoría de la dependencia centro y periferia. Esto nos puede servir para la relación campo-ciudad, las divisiones que hay, territorial y subalternidad, y evidentemente entre provincias y en el caso del territorio. Y evidentemente es un concepto dinámico, no es estático en el concepto colonia de relaciones internacionales entre países que han sido sometidos. Implica, como señala la epistemología del sur de Boaventura, es una posición más que una visión, como hacen los geógrafos, que entienden el territorio como algo fijo y estable. No, es dinámico, es histórico, es cultural, es simbólico, y evidentemente ahí es donde tenemos que ver el eje central del colonialismo interno, que tiene que ver el sometimiento, la subalternidad de esa perspectiva. Entonces ahí permite dar unos recorridos mucho más productivos que el concepto clásico de colonialismo, que es estático, desde el punto de vista histórico, estable, y unas relaciones internaciones, entendido evidentemente, previo a cualquier conceptualización, me da igual que sea vasco, catalana o española, la propia imagen o idea de nación y de pueblo que se haya construido históricamente. No sé cómo queréis contestar, porque empiezo yo, si me terminas tú. Vale, pues bueno, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que son interesantes y darían para bastante discusión, que creo que no se ha abordado, porque como digo, de mi punto de vista nunca hubo una discusión de colonialismo interno en Andalucía en términos analíticos, ni siquiera metafóricos o literarios, ¿no? Entonces, pues agradezco vuestros comentarios. Lo primero, sí, como por reunir elementos, evidentemente la colonización de Andalucía empieza con las llamadas, con la conquista del Andaluz, que no es exactamente un proceso religioso, sino que es un proceso económico, civilizatorio, que comienza en las cruzadas, digamos, y que genera una economía de saqueo, que es la comunicación originaria, que es previo al capitalismo, que genera una sociedad donde la agricultura no está destinada a producir alimentos para la propia población. Esa es la gran característica, ¿no? La primera agricultura conocida, me podéis discutir, conocida, donde la producción de alimentos no está destinada primariamente a la población local, es la agricultura que nace de la conquista en Sevilla, los latifundios. Está destinada para la conquista de América. Es decir, es una economía de tipo de enclave que funciona para la, porque durante los primeros 100 años de la conquista de América no se cultivaba, los conquistadores no cultivaban en América. La agricultura colonial empieza en 1700 en adelante, ¿no? El azúcar, el café, digamos, las plantaciones. Entonces, el primer latifundio en Sevilla es una economía que se construye para la guerra colonial castellana, ¿no? Entonces, la producción, la concentración de la tierra desde ese momento hasta ahora se ha ido incrementando muchísimo más durante la historia. O sea, la desamortización fue un gran proceso de acumulación de tierra pública en manos privadas. El franquismo fue un gran proceso de acumulación de tierra pública en manos privadas. Los años 70, la Revolución Verde, la expulsión, las migraciones forzadas a Cataluña y a Madrid, fue un gran proceso de acumulación de tierra. La crisis de 2008, lo que tú has dicho, ¿no? Todo el tema ha sido constante, ¿no? La PAC también. la PAC, o sea, el proceso de acumulación de tierra ha ido a un momento desde el 1400, desde el 1300 hasta hoy, y es el proceso de colonización, que es muy complejo, que es muy diverso, donde que entro con el tema de la definición de la cuestión colonial, ¿no? Yo siempre digo que hay tantos tipos de colonialismo como dominación de sociedades una a otra, ¿no? Podemos crear tipos modelos, podemos crear conceptos, yo, que es de lo que se encarga la sociología, yo diría tres, pues digamos el colonialismo de tipo de expansión virreinal, que es el, lo llamamos de imperio ibérico, el colonialismo metrópoli-colonia, que es el que empieza a partir de 1800 con Francia, Bélgica, Holanda y las potencias europeas, y luego este tipo de lo que llamamos el colonialismo interno, que evidentemente es una metáfora que tiene límites, y vamos a intentar situar algunos, que es un colonialismo que surge fundamentalmente, características, una, al interior de las metrópolis, Estados Unidos, Europa Occidental. En segundo lugar, tiene un elemento territorial, digamos, que genera una explotación, una superexplotación en relación a otros obreros. Si hay una parte de la clase obrera que sufre una superexplotación. Los negros afroamericanos, jornaleros andaluces, los migrantes, tienen una, o sea, la jornalera inmigrante en Huelva, tiene una superexplotación, y hay una diferenciación de tipo, en diversos casos, lingüística, cultural, étnica, donde en cada uno habría que analizar particularmente. La única definición rigurosa de colonialismo interno para el caso andaluz la hizo Francisco Buquerque, desde mi punto de vista. Francisco Buquerque era un economista de Córdoba que estudió con Beira en Madrid, cuando Beira había justo llegado de París en los 70, y Beira traía el colonialismo interno de González Casanova y Robert Laffont y de Charles Wright Miles y de la sociología norteamericana. Bueno, en París estaba todo eso, Beira lo trae a Madrid, y Francisco Buquerque estudia en Madrid, lo trae a Córdoba, y tiene un texto del 75 donde dice Andalucía, colonia interna, análisis del capitalismo periférico, ¿no? Entonces ese texto para mí es el único al que podríamos agarrarnos. Yo, cuando digo que Andalucía tiene esta forma de colonialismo interno, me refiero a que la única forma de paralizar todo, por ejemplo, la mayoría de elementos que tú has señalado de depredaciones de nuestro territorio y de formas de extractivismo, son articulando sujetos amplios que exceden a la clase obrera tradicional, y esa movilización como pueblo la da la conciencia nacional, no la da la conciencia igual que en otro caso lo daría la conciencia municipal. O sea, para que un municipio luche por un ambulatorio, hace falta una conciencia de municipio, una conciencia de grupo. Entonces, en el caso de Andalucía, la conciencia nacional emerge en los 70, en un momento donde había una burguesía democrática en Andalucía, que son el elemento marxista, clase obrera, cultura, estudiante y burguesía democrática, la hubo en los 70, y dio lugar al andalucismo político, que al principio era de izquierda y luego se derechizó. Y a partir de ese momento el andalucismo se incorpora dentro de la izquierda. En el 84, siempre digo, se disuelve el PSA, pasa a PA, pero en el 84 se crea Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. Entonces, ese movimiento de andalucismo pasa a Izquierda Unida. Y a partir de ahí, digamos que en mi punto de vista hay una desorientación de la burguesía andaluza y una globalización de la élite económica. Digamos, los sectores de la burguesía andaluza dejan de tener conciencia andaluza y tienen conciencia global. Sus hijos se van a Londres, sus hijos se van a Madrid, sus hijos se van a... Entonces, se pierde el arraigo. Solamente hay que ver cuando vas por la autovía empresas que se llamaban Constructora al Andaluz, alimentación, o sea, como cosas de tipo andaluz. En los años 70 había muchísimas, ya prácticamente no hay, porque la burguesía pierde el carácter territorial a partir de la globalización en los años 80. Entonces, la movilización esta, digamos, de identidad territorial es la única capaz de parar procesos de destrucción de Andalucía, de destrucción demográfica, de evitar la migración de jóvenes, de evitar que seamos una tierra de sacrificio. Y cuando digo esta movilización nacional, yo no comparo el caso andaluz con el caso vasco, sino con el caso venezolano, cubano, boliviano, saharaui. O sea, ese tipo de nacionalismo popular es lo que está en la base de la articulación del nacionalismo andaluz. En el caso vasco no creo que sea desarrollado lo que es el nacionalismo, sino al contrario. Creo que la conciencia nacional de su burguesía le ha hecho luchar por su tierra en términos nacionales, burgueses, y pactar un acuerdo con la élite del Estado que Madrid supo aceptar, al igual que pasa en Cataluña. O sea, la capacidad para enfrentarte a agresiones territoriales tiene que ver con tu conciencia territorial. Y en el caso catalán y vasco la ha habido. Hay un tejido industrial vasco que tiene conciencia nacional vasca. ¿Y se lo da la lengua? Puede ser, se lo da el territorio. Hay diferentes elementos que explican por qué una parte de la burguesía vasca ha decidido hacer una, digamos, una protección de su propia economía, y en el caso andaluz no, ¿no? Pero yo creo que el nacionalismo andaluz es lo que puede articular al interior de la izquierda un movimiento nacional y popular lo suficientemente amplio para parar el neoliberalismo, para interrumpir el neoliberalismo. Porque ahora mismo estamos en una situación donde hay que interrumpir este modelo, hay que pararlo. Hay que parar privatizaciones, hay que parar cierre de destrucción de universidades públicas, hay que parar que la gente se vaya, hay que parar la destrucción de cuerpos, porque además los territorios más destruidos por el capitalismo, donde no hay una conciencia de pueblo, es donde operan las destrucciones de otros cuerpos. Y yo soy de Ejido. Entonces, en Ejido, las únicas trabajadores que enarbolan una bandera andaluza son marroquíes sindicalizados. Entonces, lo que sabemos, con los que hemos estado en el sindicalismo en las últimas décadas, es que los movimientos que tienen un carácter andaluz son los que en muchos casos están aglutinando trabajadores súper explotados. Y eso no lo da el carácter español, lo da el carácter andaluz. Entonces, la izquierda no puede obviar el carácter nacional de una revolución, de un proceso de movilización. Pasó el 15M, pasó el 4D, ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia anticolonial o la conciencia de pueblo, que para mí es exactamente lo mismo, permite que la izquierda sepa enfrentarse no solamente al hecho de clase, sino al centro-periferia. Y que Andalucía tiene un enfrentamiento, un embate pendiente con la forma de articular el Estado. Y eso tiene que ver con que colectivamente, territorialmente, hay que reformular el modelo de Estado. El modelo de Estado que tiene que ver con que nuestra principal riqueza cotiza en Madrid, los puertos, somos frontera con Europa, los puertos, los aeropuertos, o sea, la mayoría de empresas turísticas cotizan en Madrid. Las grandes empresas que operan en Andalucía cotizan en Madrid. ¿Por qué? Porque no tenemos soberanía fiscal, no tenemos soberanía económica. Y otro punto es que hoy el colonialismo interno se define porque la soberanía no es estrictamente nacional. Por eso es una metáfora, digo, ¿no? La soberanía por la que lucha una colonia interna tiene que ver también con soberanía territorial. O sea, soberanía sobre los cuerpos de las mujeres, soberanía sobre la producción de la vida y la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, no se trata solamente de una ideología nacionalista que busca la soberanía de la nación, sino que busca también que la democracia y la soberanía aterrice abajo, en los barrios, en la soberanía económica, soberanía de clase, la capacidad de la clase obrera en su conjunto para determinar la política económica de un país es soberanía de clase. Y yo creo que todo esto se da cuando la soberanía, digamos, aterriza y es capaz de articular un sujeto mucho más amplio que el sujeto del Frente Amplio, que esto nace en el Chiang Kai-shek, o sea, en China, cuando los comunistas entran dentro del movimiento nacionalista porque se dan cuenta que para sacar a los japoneses hace falta un sujeto amplio. Y yo creo que el andalucismo siempre fue ese intento de articular algo más amplio desde la izquierda, y un poco también con esto termino, en la coyuntura que estamos ahora mismo. O sea, Juanma Moreno es un tipo de derecha que es una prolongación de las políticas del PSOE en Andalucía, que en Andalucía el PSOE es un partido de régimen país, no ha sido un partido democrático, y la capacidad de llevar al PSOE a posiciones democráticas es articular a su izquierda un eje de clase y nacional. Es decir, hacer que el PSOE baje al sur y hacer que el PSOE vaya a la izquierda. Y eso solo se articula si dentro de la izquierda hay una discusión en términos de no solamente defender un cambio que tiene que ser estatal, sino que específicamente en Andalucía tiene que tener características concretas. El Frente Amplio tiene que tener una orientación claramente andaluza para movilizar a la sociedad andaluza, para que la sociedad andaluza entienda por qué no solamente se trata de más impuestos, no solamente se trata del programa clásico de la izquierda, sino que es un programa que nos va a hacer libres como sociedad, que va a hacer que tú estés más cerca de tu hijo porque va a haber más tren, que va a hacer que una mujer esté cerca de sus nietos porque sus hijos no tienen que emigrar, que una mujer va a estar cerca de un hospital o de un ambulatorio de pueblo, que son temas de sociedad, no son solamente temas de izquierda, ¿no? Y eso es lo que es la colonia interna, o sea, definir que estamos siendo colonizados dentro del Estado. Y los límites, evidentemente, pues que el surgimiento de una burguesía andaluza que no sea democrática, que es un poco lo que ha pasado en Cataluña, que el hecho de que la burguesía que lideró el 1 de octubre hoy sea más reaccionaria o igual de reaccionaria que la burguesía española, ¿no? Y por eso siempre se tienen que dar las posiciones al interior de la izquierda, ¿no? Y yo creo que el andalucismo es un nacionalismo netamente de izquierda, aunque se derechizara, su filosofía era de izquierda, sus teóricos fueron de izquierda en los 70 y los 80, Aumente, Acosta, y por tanto, no hay ninguna posibilidad de una izquierda andaluza que no sea andalucista, porque si os dais cuenta, y con esto termino, la mayoría de lugares de Andalucía donde la izquierda es muy fuerte, no hay muchos obreros, hay mucha conciencia de pueblo. Córdoba, Cádiz, bueno, Montalbán, que es su pueblo, pero si te vas a Tebas, sea, son Casares, son pueblos que tienen mucha conciencia de pueblo, no mucha conciencia de clase. Y ahí es donde funciona la izquierda andaluza. Entonces, la izquierda andaluza es fuerte cuando la conciencia de andaluza es muy alta. Cuando la conciencia española es fuerte, la izquierda andaluza baja. En Almería, en El Ejido, en Roqueta, donde la conciencia española es alta, no hay izquierda andaluza. Ahora, donde hay una conciencia andaluza, la izquierda sube. Entonces, por eso, personalmente creo que la batalla cultural, en nuestro caso, tiene que ser de clase social, dentro de la izquierda, pero imprimiendo un carácter nacional autocentrado y una orientación andaluza, para que la sociedad en su conjunto se movilice contra el cribado de los cánceres, porque eso le puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su posición de clase, ¿no? Desde la burguesía democrática hacia abajo. Y bueno, no he contestado a todo, pero lo dejo por aquí si queréis y pasamos. Bueno, brevísimamente, muy brevemente, enhorabuena Quejía Andaluz, vuestro colectivo, ¿verdad? Por el surgimiento de estos espacios, siempre creo que es motivo de celebración. Y creo que Francisco ha dicho una cosa que es crucial, ¿no? Y es que ni la subalternidad, ni las relaciones coloniales, ni la cuestión meridional son conceptos estáticos, porque son procesos que se van construyendo y van cambiando a lo largo de la historia. Los sujetos subalternos se transforman, también las relaciones coloniales, y lo que se considera meridional en un punto, en otro punto de la historia puede no considerarse así o transformarse, ¿no? Hablabas de las relaciones coloniales, de Andalucía, de centro-periferia. La contratación en origen, por ejemplo, volviendo al tema, pero podríamos, yo me he centrado en ejemplificar este sujeto subalterno de los enclaves productivos de intensivos para la exportación, pero podemos traspasarlo a cualquier otro sector y el análisis es muy parecido, ¿no? No casualmente este tipo de contratación se hace en Andalucía, se practica en Andalucía, pero desde el eje España-Marruecos, ¿no? Es una relación neocolonial, una antigua colonia, en la que no solamente Andalucía, no solamente Estado español, sino toda la economía mediterránea, toda la economía agrícola mediterránea, tiran de sus colonias para seguir produciendo bienes materiales, ¿no? Y estas relaciones se transforman, podemos hablar de colonialismo, de neocolonialismo, pero al final es la extracción de una plusvalía a través de la fuerza de trabajo de sujetos subalternos que han tenido una relación con el pasado histórico de los países. Esto es muy visible, por ejemplo, en el caso de Portugal y Brasil, etcétera. Esto es lo que Saskia Sassen llama las contrageografías de la globalización, y claro, pues, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los sujetos migrados, los cuerpos de los campesinos andaluces en su día, pues depende del cuerpo que se habite, pues el impacto va a ser en una medida o en otra. Pero que las relaciones comerciales, la producción de bienes y servicios hoy día se sustentan en la base de las relaciones internacionales a través de procesos neocoloniales. Y el compañero, y con esto ya termino, qué pena que no tengamos más tiempo, nos ha señalado una cuestión que yo adoro, amo, trabajo y me llena mucho, que es la cuestión del acento. No me voy a meter ahí, pero sí que quiero puntualizar que la cuestión lingüística dentro de la economía y de las relaciones laborales no es para nada una cuestión menor. Es decir, muchas veces se interpreta el acento como un esencialismo, pero fijaos, en el Tajo, que es como popularmente se conocen a los espacios de trabajo agrícola, las cuadrillas se organizan por cuestiones lingüísticas, por cuestiones étnicas. Las mujeres rumanas trabajan con mujeres rumanas, las mujeres marroquíes trabajan con mujeres marroquíes. Hasta hace muy poco las mujeres locales trabajaban con mujeres locales. Estas fricciones, esto ya se está friccionando y se está rompiendo un poco, ¿no? Pero la utilización no solamente de la cuestión étnica, sino de la cuestión lingüística para perpetuar un tipo de relación de producción de economía no es una cuestión menor, ¿no? Es decir, que cuando hablamos del acento, automáticamente, por la cuestión simbólica, yo creo, se nos escapa como esa risa, pero que hay que tomárselo como un punto cuanto menos serio. Lo voy a dejar aquí porque ya sé que el tiempo apremia, y muchísimas gracias por todas las intervenciones y por enriquecer de esta manera pues tan cariñosa este debate, ¿no? Que yo creo que ha sido cuanto menos amable y productivo. Muchas gracias, Sole. Bueno, gracias a todos por la participación. Podemos seguir. Nos vemos la cerveza. Y tenemos tres frentes de jefe. Lo ha comentado, no sé tu nombre, Joaquín. Antes, básicamente, tenemos una dependencia económica y financiera, más financiera que económica. Es un frente que tenemos que afrontar. un eje de dependencia cultural que tiene que ver con la autonegación del acento, la identidad y de nuestra tradición popular, y el frente básico, ¿no? Que aquí está en el trasfondo de la cuestión meridional, una subalternidad política que hay que dar forma para conjugar de algún modo esos retos. Seguiremos con estos debates, podemos ahora conversar toda la hora hacia el frente, y gracias a la librería. Gracias.